Seguimos dentro del capítulo de la actualidad local y desde luego, bueno, pues dentro de lo que son estas próximas jornadas, sin duda un protagonista claro va a ser el Carnaval de Ubrique. Vamos adentrándonos ya, acercándonos al mes de febrero y por tanto, bueno, pues evidentemente vamos conociendo novedades, vamos conociendo todos los detalles sobre lo que será esta próxima edición de las fiestas en nuestra localidad. Ya además contamos con cartel anunciador, ya se lo comentamos el pasado viernes, y a última hora prácticamente del mediodía nos llegaba la información que les ofrecíamos a través de los servicios informativos de esta casa. Queríamos, por supuesto, desde luego hacer referencia hoy a esta cuestión, así que tenemos al otro lado del hilo telefónico a la autora de esta edición, como decimos, del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2020, Soy carne de carnaval. Es el título de esta obra de Estefanía Hernández Guerra. Estefanía, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y enhorabuena, por supuesto, antes que nada. Muchas gracias. Estefanía, que desde luego no es la primera vez que consigue además un premio, supongo, muy especial por la relación que tienes con el carnaval, ¿no? Sí, por supuesto. Para mí el carnaval es algo muy importante desde pequeña porque lo he, como se dice, lo he mamado. Porque mi abuelo fue carnavalero, pregonero de Ubrique y una persona muy conocida del carnaval y siempre me llevaba con él y pues si puedo aprovechar esta mi pasión con otra pasión, pues perfecto. ¿Cómo recibiste la noticia, Estefanía, el viernes? Pues la verdad que sorprendida, un poco apura también porque, bueno, te presentas no para ganar. O para por lo menos para practicar algo que te gusta y para que haya también más afluencia en el concurso, que es también muy importante. Y si ganas, pues genial, la verdad. Y por segundo año consecutivo, pues más que contenta. Porque, bueno, pues dentro de lo que son los carteles anunciadores del Carnaval de Ubrique, hay que destacar, como comenta Estefanía, el pasado año, bueno, pues ya lograba protagonizar, como decimos, ese cartel anunciador Estefanía Hernández, y también el 2015, recordemos, ¿no? También, todas las 3 veces que he ganado el de carnaval y uno de feria. En Que el no he dom ganado todos los años, como mucha gente piensa. Lo que pasa es que como soy muy cansina y lo publico en mis redes, el que hago, aunque no gane, porque me gusta, ¿no?, la difusión Claro. y es mi trabajo también, pues parece que es que todos los años he ganado y no, no. No he ganado todos los años, llevo 20 años presentándome y he ganado 4 veces, ¿eh? Bueno, pues como decía también Estefanía, en la feria, si no me equivoco, del 2017, ¿verdad? También fuiste la protagonista del cartel de feria en aquella edición. Bueno, pues para aquellas personas que todavía no la hayan visto, o incluso, bueno, pues los que ya sepan de este cartel, ¿qué podemos destacar sobre la obra que presentabas este año y que finalmente ha sido la ganadora? Pues en principio que yo seguí en mi línea de la exposición que hice de el color de lo cotidiano y quería retomar rotulador, hacerlo a mano, que normalmente lo hago a mano y luego lo digitalizo y trabajo en digital, ¿no? Y este año como en las bases ponía que tendría que ser eso a mano, pues eso a mano. Y lo he hecho a rotulador, en él aparece el San Antonio desmembrado, como muy. Se pierde mucho, no tiene el color que tiene San Antonio, que eso siempre he querido yo. Que gané en feria también hice un zoom del reloj. Es como ya dije en su momento, el amor odio que siento hacia él, ¿no? Entonces, quiero que aparezca, pero no quiero que sea evidente. Le he dado un telón de circo y con gente bailando, haciendo malabarismo, con las patacabras. Un batiburrillo de Ubrique. Y por supuesto, como tiene que ser, ¿no? Todo cartel del carnaval muy colorista, ¿no? Sí, eso también es una característica que tiene, hay mucho color, muchísimo color. Porque yo además algo que defiendo, que el cartel de carnaval sobre todo, aunque de feria también, ¿no? Pero el de carnaval tiene que ser muy alegre, tiene que representar el color en toda su Sustanción. Se puede ver un escenario, ¿verdad? Tras el escenario un poco y esos protagonistas, pues como comentaba, ¿no? Un poco de sombra, de elementos del San Antonio, ¿no? Sí, del reloj, las columnas, una ventana, Sí. todo por separado y después también en conjunto, ¿no? En lo que es el San Antonio completo. Y Supongo. en definitiva, eso un poco saliéndome también de lo que es un poco mi característica del blanco y negro que el año pasado sí llevaba. Y este año quería despistar un poco, ¿no? Y la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta con el resultado. ¿Cuáles serían las principales diferencias con que viene, que fue el cartel del año pasado, y con, recordemos, aún sale mi abuelo, ¿no? En el 2015. Pues, como aún sabe mi abuelo, era muy parecido en el sentido de que estaba todo eso a mano, era un collage con cintas de colores, y pero también se ve mi madurez, ¿no? Mi cambio, mi trabajo, la evolución. Y con el año pasado, pues ya te digo que había cosas en blanco y negro, todo el pueblo estaba dibujado en blanco y negro y se iba disfrazando, ¿no? Con los colores. Y este año es color, el color. Y el título también me parece relevante porque es descriptivo de mi persona. Soy carne de carnaval, ¿no? Es así. Y sé que más de uno se sienten identificados con este título. Además, como señalas, ¿no? Puede verse la evolución en esos distintos carteles, bueno, y en todos los que has ido presentando, ¿no? Lógicamente, además a través del estudio de diferentes técnicas y demás, ¿no? Claro, eso es. Me gusta siempre seguir investigando y seguir diferenciando cosas y creo que se consigue. Y ahí está también la recompensa, ¿no? Vamos, estoy muy contenta. Trabajando y a seguir, vamos a seguir. Está claro que existe esa vinculación, ¿no? Especial con el carnaval, pero también, ¿no? Para llegar hasta ahí, ¿no? Para conseguir tres carteles protagonistas en el carnaval de los últimos seis. Está claro que también, ¿no? Hay que pensarlo mucho, estudiarlo mucho, para poder diferenciarlos y darle un toque especial, ¿no? Claro, como ideas tenía miles y como pero todo el cartel debe ser anunciador, que al final es la función que tiene y no puedes cargarlo de 18.000 historias, ¿no? Y por eso hay que estudiarlo, componerlo, hacer una composición previa, luego hasta que ya llegas a lo que es el cartel definitivo. Ya sabes que esto de los carteles, además, pues crea mucha controversia, ¿no? Sea cual sea el elegido, pero en este caso concreto, por lo que yo al menos he podido ver por las redes sociales y por la impresión, ¿no? Cuando alguien ha visto el cartel junto a mí, rápidamente me da la sensación, que está gustando mucho. Hay pocas dudas sobre si era el idóneo o no, o desde luego este, bueno, pues gusta mucho, este cartel llega bastante al público. No sé si tiene. Sí, sobre todo creo que la clave es el color. Cuando alguien ve el cartel, oh, qué color, qué de color. Y como está hecho a rotulador, los rotuladores todavía dan más color, ¿no? Es algo más expresivo y más carnavalero, que es la definición perfecta. Sí. Y la verdad es que sí que está gustando bastante. Siempre hay alguien que no le gusta, que yo, todas las opiniones. Cuando te expones a esto, te expones a todo. Yo eso es lo que he aprendido durante todo este tiempo. Claro. Y está claro Y que nada. y es muy difícil que pueda gustar a todo el mundo, aunque ya digo que Claro. este ha creado bastante unanimidad. Sí. Yo por lo que me llega también siento eso. Y bueno, pues a partir de el viernes, conociendo esto, supongo que además, pues más especialmente se va a vivir el carnaval, que como decimos, ya de por sí lo vive de forma intensa, Hombre, claro. Ya estoy ahí dándole vuelta al disfraz. Hay que darle vuelta ya para la choriza, que es para mí la fiesta que más me gusta y para disfrutarlo al máximo. El año pasado lo disfruté de una manera muy especial con mi exposición, la inauguración, las chirigotas del rebaje vinieron a cantarme, fue algo alucinante. Y este año pues espero que sea algo, si no igual, parecido. Estefanía, que recuerden, todos la conocemos evidentemente, pero ella es doctora en Bellas Artes. Supongo que además este tipo de premios, al margen de lo económico, al margen de lo que pueda conllevar, digo que supone un espaldarazo, ¿no? A la labor diaria, ¿no? Cotidiana. Hombre, claro, es un empujón. Es un empujón a seguir y a seguir, porque yo me presento a muchísimos concursos de cartelería, que no gano todos, evidentemente, pero a mí es que me gusta trabajarlo, me gusta pensarlo, ya estoy pensando la idea desde feria, yo soy así, yo no paro, no paro. Y la verdad es que muy contenta, muy contenta. Y bueno, pues supongo que muchísimos, al margen de ello, muchísimos proyectos, ¿no? En mente. Sí, bueno, estoy aquí en mi negocio que hemos montado, creando cosas ya para carnaval también, con los niños que tengo en las clases, con los mayores, con todo lo que... Yo estoy todavía inventándome cosas nuevas. Bueno, pues como decimos, el viernes conocíamos la noticia de el fallo del jurado en torno a lo que es el cartel anunciador de este próximo carnaval, que bueno, pues ya tenemos a la vuelta de la esquina. Supongo que un mensaje a disfrutar, ¿no?, al máximo de este carnaval 2020 para los ubriqueños. Por supuesto, que todo el mundo salga a la calle a divertirse y a pasarlo bien, que para esto es carnaval, ¿no? Olvidándonos un poco de lo malo y darle potencia a lo bueno. Decíamos, el cartel que se conocía el viernes, el día antes, el pregonero. Así que, bueno, pues toda la maquinaria ya en marcha. Sí, así es. Pues nada, Estefanía, muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido. Seguiremos hablando, si te parece, en próximas semanas de lo que supone el dar el pistoletazo de salida, el anunciar el Carnaval de Ubrique 2020 a través de la obra que conocíamos este viernes. Decimos, Soy carne de carnaval, la obra de Estefanía Hernández Guerra. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Saludos. Saludos.